Porque es verdad, vieron, hay gente que recibe más por parte de Dios y hay gente que recibe menos. No todos reciben igual. Cada uno según su capacidad, dice el Evangelio, ¿no? Cada uno según su potencial. Entonces, por ejemplo, la Virgen María recibió muchos más dones, ¿no es cierto?, que nosotros. Y encima los hizo multiplicar. Pero incluso el que recibe menos, el que recibe poquito, aunque reciba poquito, como el Evangelio, que uno recibió un denario, ¿a cuánto equivalía un denario? Perdón, un talento. 6.000 denarios, 6.000 jornales, mucho dinero. Esto quiere decir que incluso el que recibe poquito en la vida, recibe mucho por parte de Dios. Incluso esa persona que uno dice, mira, este que me va a dar, si no tiene nada para darme, no tiene dónde caerse muerto. Necesita de todos, no puede dar. Bueno, incluso ese tiene mucho para dar. Mi experiencia personal es que he recibido, por lo general, más de aquellos que menos tenían. ¿Se entiende, no? Un enfermo que fui a visitar, que el enfermo necesita, uno diría, no tiene mucho para dar. Y sin embargo, el enfermo, el necesitado, tiene una riqueza que quizás otros no la tienen, por más que tengan más cosas, ¿no? Bueno, el que recibió uno, un solo talento, recibió muchísimo. Esto es importante destacarlo. Hemos sido bendecidos con mucho por parte de Dios. Nadie puede decir, no, a mí me falta, no, yo no tengo, no, yo no recibí, no, a mí Dios no me bendijo, no. Sí, has recibido. Quizás menos que otros, pero lo tuyo es mucho. El equivalente a un talento, 60 kilos de oro o de plata. ¿Te parece poco? Pero es como que siempre, vieron, estamos pendientes de aquello que nos falta, en vez de mirar aquello que tenemos. Bueno, cuando volvió de viaje este señor, el que repartió los talentos, el dinero, este dinero, a sus servidores, el que recibió 5 talentos, en el mientras tanto los multiplicó y le devolvió al dueño 5 más. O sea, 5 más 5, 10. ¿Y qué le dijo el dueño? El patrón, el jefe, le dijo, muy bien, te felicito. Te mereces mucho. El que recibió 2 talentos, los multiplicó y le devolvió al dueño, al señor, 2 más, o sea, 4. ¿Y qué le dijo el señor? Muy bien, te felicito. Lo multiplicaste, te felicito. Estos 2 son la imagen de aquel cristiano que recibe mucho por parte de Dios y que, mucho o poco, pero recuerden, ese poco es relativo porque igual es mucho, y le da al Señor, le devuelve al Señor con creces aquello que el Señor le dio. Es decir, el cristiano que multiplica los talentos. Es la imagen, por ejemplo, del buen cristiano, o la Virgen María. La Virgen María recibió la gracia de Dios, pero ¿qué hizo la Virgen con esa gracia? La hizo multiplicar. Fue dócil al Señor. No es que la Virgen María recibió la gracia y dijo, bueno, listo, la dejo acá, no la toco, no hago nada. No, no, no. Ella misma respondió con generosidad. Cuando vos sos generoso con Dios, Dios es generoso con vos. Cuando vos no sos generoso con Dios, Dios no es generoso con vos. Por eso termina el Evangelio diciendo que aquel que no fue generoso con el Señor, ¿qué hizo el Señor con ese? Le sacó el talento. El tercer caso fue, o es, la imagen del cristiano que recibe de Dios, podríamos ser nosotros también, recibimos talentos, cualidades, virtudes, bienes materiales, pero no queremos multiplicar o fructificar o poner al servicio los talentos recibidos. Este dice, lo enterró, tuvo miedo de perderlo el talento. Lo enterró bajo tierra y después le devolvió al Señor ese único talento. Y él, lo cual parecería ser una medida prudente. Alguien diría, bueno, fue prudente el hombre. Se guardó la platita, no la tocó porque era plata ajena. La enterró, estas monedas de plata, estos talentos, y luego lo devolvió. ¿Hizo algo malo? Si el jefe le dio un talento, estos 50, 60 kilos de plata o de oro, y cuando el jefe luego se lo pide, le devuelve lo mismo que el jefe le dio, ¿hizo algo malo? No, ¿no? Parecería que no. ¿Le robó? No. ¿Se la patinó la plata, como solemos decir? ¿Se la malgastó con vicios? ¿Se la jugó la plata ajena? No. ¿Hizo algo malo con la plata él? No, la guardó. Y dijo, no, no, yo esto no lo toco, es de mi Señor, no lo voy a invertir, no sea cosa que pierda, tuvo miedo. ¿Y qué le dijo Dios? El Señor es Dios, ¿no? ¿Qué le dijo? Lo reprendió, ¿no? Lo retó y le dijo, sos un perezoso. Siervo malo y perezoso. Chicos, se puede pecar de dos maneras. Haciendo el mal cuando hay que hacer el bien, o haciendo el mal cuando no hay que hacerlo. Se llama pecado de comisión, porque yo lo cometo. Cometo un mal, ¿no? Es un pecado. Hago el mal cuando no tengo que hacerlo. Pero también está el pecado de omisión. No hago el bien cuando sí tengo que hacerlo. Este hombre no hizo nada malo, pero omitió, por perezoso, hacer algo bueno, multiplicar los talentos. El pecado de omisión. ¿Vieron? Lo decimos en la oración del pésame. Que uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pude hacer un bien y por perezoso no lo hice. Pude hacer un bien y por miedo no lo hice. Y ese pecado de omisión te puede llevar al infierno, dice el Evangelio. Echarlo fuera, dice el Señor, donde habrá llanto y rechinar de dientes. O sea, no es pavada el pecado de omisión, no es moco de pavo. Es gravísimo, ¿no? Pecar de omisión. Con lo cual podríamos preguntarnos hoy, ¿es pecado de omisión pudiendo hacer un bien? ¿Me ganó la pereza? ¿Miré para otro lado? ¿Tuve miedo en poner a multiplicar los dones que Dios me ha dado? Para colmo este, además de perezoso, ¿qué hizo este hombre? Justificó su pereza con un argumento que parece piadoso. Parece bueno el argumento, pero no es bueno. Porque le dice, Señor, Señor, sé que eres un hombre exigente, que cosechas donde no has sembrado. Entonces, como vos sos así, yo preferí no multiplicar el talento. Parecería ser que es un hombre este muy, muy respetuoso del Señor. Muy respetuoso. No quiere perder las cosas del Señor. Quiero decir, a veces uno puede justificar la pereza con argumentos que parecen buenos pero que no lo son. Por ejemplo, alguien me pide un servicio, dar catequesis en la capilla, ir a ver un enfermo, y yo, por pereza, decir, no, pero eso no es para mí, yo no estoy preparado, Dios necesita gente más preparada. ¿Ven? La persona se justifica con algo que parecería ser muy piadoso, pero en el fondo esconde la pereza. Que lo hago a otro, ese otro lo va a hacer mejor que yo. Yo no estoy a la altura de las circunstancias. Hay que ver, porque por ahí te lo pide Jesús. Y le estás diciendo que no a Jesús. Por más que uses ese discurso piadoso, ¿no? Digamos, respetuoso de Dios. Bueno, que el Señor nos ayude a multiplicar los talentos. Cada uno tiene un talento o más. Tendrá que descubrirlo. Y una vez descubierto el talento, la riqueza que yo tengo, ponerla a trabajar, hacerla multiplicar, ponerla al servicio. Y cuidado con la pereza, cuidado con el pecado de omisión. El Señor nos dé la gracia para multiplicar aquello que hemos recibido en beneficio y para de los demás y para la gloria de Dios.